sin estrellas, ni los días que no acaban, unos ojos que no miran más allá de una ventana, una cama que no duerme y un recuerdo que me mata de un amor que ya no vuelve. Es lo que tengo que un alma, una historia escrita a medias y una voz desquebrajada y montones de tristezas que se agolpan mi mamá. Una sombra que se aferra, que me sigue a todas partes, un corazón hecho pedazos en lo que tú me dejaste. No tengo más que dolor, mi vida es un infierno. ¿Qué pasará con mi vida si no estás conmigo? ¿Qué voy a hacer con los sueños que un día compartimos? Debo olvidarte, pero no lo consigo. Sin ti mi vida ya no tiene sentido. ¿Qué pasará con mi vida si no estás conmigo? ¿Qué voy a hacer con las cosas que un día prometimos? ¿Qué pasará? Sin ti no pasa más nada. Me atrapa la soledad, mi vida se acaba. Te necesito aquí, sin ti no sé vivir. ¿Qué pasará contigo? Con los sueños que un día compartimos, debo olvidar.